Caixa Tango y Torriac, una vez más al 28 encendido. ¡Opa, Nacho! ¡Opa! Bueno, pues hoy el 28 encendido lo vamos a dedicar a una figura, pues también, siempre lo decimos, fundamental en el desarrollo del rhythm blues. Es el caso de André Williams, Sifire André Williams. Un tío que lo mismo ha compuesto, ha interpretado, que ha desarrollado un sonido muy característico del rhythm blues y que hoy en día sigue activo. Sigue activo, además, de hecho, pues fue el que más popularizó una forma de cantar, y era que si tú no tenías una voz muy buena, hablabas. Pues sí, porque era una época en la que sobre todo se valoraba las notas agudas en los cantantes. Y claro, pues este hombre que no llegaba, pues lo suplió desarrollando un nuevo estilo. Bueno, pues por eso le llaman también el padre del rap. Eso es. ¿No? Pues, bueno, pues André Williams, a él le vamos a dedicar la parte central del 28 encendido. Pero por supuesto, antes, en el aperitivo musical, una selección de joyitas cincuenteras del rhythm blues más interesante. Y por supuesto, en el sillón azul, pues un poquito de jazz, esta vez de la mano del estupendísimo guitarrista Pat Martino. Bueno, pues vamos allá, empezamos el 28 encendido con Laverne Baker, que es una voz del rhythm blues, pues bueno, una voz emblemática, famosa por sus tremendos singles y también por circunstancias como el dueto del Think Twice que hizo con Jackie Wilson, que sería censurado por su letra erótica, en la época clasificada como X, y por otras cositas como ser una de esas artistas que animaba a las tropas en la guerra de Vietnam, de estas que iban. Sí. Lo mismo que había hecho Marilyn o otra gente en otros conflictos, pues un país, como todos sabemos, muy aficionado a los conflictos. Sí. En fin, y que se dedicaría a organizar, pues eso, estas tournées que hacían pues artistas de rhythm blues, porque claro, mayoritariamente las tropas que estaban allí eran afroamericanos, la mayoría. Afroamericanos, latinos o gente de extracción humilde que a esos les mandaban a la guerra. Eso es lo que iba la gente a palmar, pues para que otros se enriqueciesen. Bueno, lo de siempre. Más de lo mismo. Vamos a escuchar de Laverne Baker, estupenda voz, también de sonido muy característico, un tema que llegaría al número uno en las listas de rhythm and blues en el año 56, un tema titulado Jim Dandy, Laverne Baker. Jim Dandy to the rescue. Jim Dandy to the rescue. Jim Dandy to the rescue. Go Jim Dandy. Go Jim Dandy. Jim Dandy. must feel in a kind of blue. Jim Denny, he's the kind of guy, never like to see a little girl cry. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny to the rescue. Jim Denny to the rescue. Jim Denny to the rescue. Jim Denny in a submarine got a message from a mermaid queen. She was hanging from a fishing line. Jim Denny didn't waste no time. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Jim Denny wanted to go to Maine. Got a ticket on a DC train. Jim Denny didn't need no suit. He was hip and ready to boot. Jim Denny to the rescue. Go, Jim Denny. Go, Jim Denny. Go, go, go. Jim Denny. Go, go, go. Bueno, pues seguimos en los años 50 para hablar de Little Junior Parker, tremendo, estupendo cantante y armonicista, también compositor de temazos. Y si la Bert Baker había sido una figura en el sello Atlantic, pues este sería una de las grandes figuras de Sun Records. El sello de Elvis y, eso es. Y mucha más gente. Pues sí, oriundo de Memphis, pues bueno, esa zona también el sello pues surgiría allí. Y como decíamos también, sí, pues Elvis le versionearía a Junior Parker en el Misery Train, que luego escucharemos. Ahora vamos a escuchar This Time You See Me de Little Junior Parker. Next time you see me, things won't be the same. Yes, next time you see me, things won't be the same. And if it hurts you, my darling, you only have yourself to blame. Like a true sin, all that shine is not gold. Like a true saying, all that shine is not gold. And like the good book say, you got to read just what you sow. Where you lied, cheated, for so long. Where you lied, cheated, for so long. You're just a wrong-done woman, another queen is on your throne. Bueno, pues Junior Parker, un tío que fue descubierto por Ike Turner. Casi nada, que también Ike Turner, oye, que con sus peros, por sus comportamientos. Pero hombre, musicalmente un genio. Sí, y que ha descubierto un montón de gente, o que animó o abrió las puertas al mundo de la grabación a un montón de artistas. De rhythm and blues, sí. Claro, un tío muy importante también en el mundo del rhythm and blues, pero que bueno, pues que todos sabemos pues su comportamiento, su afición a atizar a la gente, sí, y a su mujer, sí, y a quien, sí, no era su mujer, sí, también. No, como persona muy mala. Sí, pero... pero como bueno, músico muy bueno. Pues sí, ahí queda la historia. Ya hablábamos antes de Junior Parker y su sello Sun, que era también el sello de Elvis. Elvis, un tío especializado en su primera época en versiones, en versionear. De Rhythm and Blues, precisamente. Eso es. Bueno, pues Misery Train, un tema así emblemático que se asocia a Elvis Presley, pues bueno, la primera grabación sería de Junior Parker, que es lo que vamos a escuchar ahora mismo. Junior Parker, este Misery Train. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby from home. Train. It's gonna do it again. Bueno, pues el Misery Train de Junior Parker, que daría título a la película de Jim Jarmusch, en la que aparece Rufus Thomas, Screaming Jay Hawkins, e incluso el mismísimo Joe Strummer, en un papel ahí en la ciudad de Memphis. Muy buena película, si no la habéis visto. No, yo no la he visto. Pues es muy recomendable, está muy bien. Pues son varias historias entrelazadas ahí, en fin. Seguimos con este aperitivo musical a base de... Rhythm and Blues. De temazos de Rhythm and Blues. Esta vez con Big Walter and the Thunderbirds. Big Walter, alias Thunderbird, que recientemente ha fallecido en marzo, que el tío hasta los 97 años estuvo, dale que te pego, cantando, en sus últimos años incluso en silla de ruedas, que le sacaban del asilo o residencia donde estaba, y el tío cantaba ahí sus temazos de siempre, ya desde los años 50, el tío grabando sin parar, y aunque la industria musical le relegó a un segundo plano, el tío siguió en sus 13 con su estilo y con su rollo. En fin, vamos a escuchar de él un temazo, Pack, Fair and Square, Big Walter and the Thunderbirds. Yeah, no more slipping and dodging around with you. Card game, always take the chance. Life is like a card game, always take the chance. Well, there's no money, and it ain't no romance. You have to pack, move, and square. Baby, don't try to get mama to tell me what you're gonna do. I'm getting sick and tired of worrying over you. You have to pack me in the band square. Baby, don't try to give me the air. You have to pack me in the band square. Baby, don't try to give me the air. Well, when you around me, baby, try to treat me fair. Mazos acelerados. Seguimos con Sir Rich and the Spanking Club, de los que no tenemos mucha información, pero que el nombre, oye, el pues nombre sí tiene su gracia, ¿no? El Spanking, pues Sir Rich y el club de azotes podría ser, sí, ¿no? La azotaina. De la azotaina, pues bueno, a mí me hace la gracia pues por ese jueguecito sexual, ¿no? De los azotitos en el trasero. Sí, sí, sí, clásico. Sí, muy, muy clásico, muy británico también. Muy británico. Muy británico. Sí. Pues nada, escuchamos a Sir Rich and the Spanking Club y este Rock and Roll Molly. I got a girl called Rock and Roll Molly. Everybody likes her 'cause she is so jolly. You ought to see her for a week. Now she's only 5 feet tall, weighs 180 pounds. We gave a party for Rock and Roll Molly. We brought her presents 'cause she's so jolly. The music started going round and round, and the rest of the story got all over town. Molly rocked to the east, rock to the east. We had to rock to the east, rock to the east. Molly rocked to the west, rock to the west. Oh well, you know the rest. There be no more parties for Rock and Roll Molly. Though everybody likes her 'cause she's so jolly. But nobody sings with that girl to rock us. When she rocks and she rolls, she brings the whole house down. Rock and Roll Molly, everybody likes her 'cause she's so jolly. You ought to see her throw her weight around. She's only 5 feet tall, weighs 180 pounds. We gave her party for Rock and Roll Molly. We brought her presents 'cause she's so jolly. The music started going round and round, and the rest of the story got all over town. Molly rock to the east, rock to the east. We had to rock to the east, rock to the east. Molly rock to the west, rock to the west. Oh well, you know the rest. There'll be no more parties for Rock and Roll Molly. Though everybody likes her 'cause she is so jolly. But nobody sings with that girl to rock us. When she rocks and she rolls, she brings the whole house down. Bueno, pues seguimos en el 28 encendido haciendo un repaso a grandes temazos del Rhythm Blues que tal vez han quedado un poquito relegados ahí y que son hoy en día carne de recopilatorio, pero bueno, qué gozada escucharlos. Esta vez vamos a escuchar a Targhill Slim, alias de Allen Band, un excepcional guitarrista y cantante de un sonido muy característico, influenciado por bluesman rurales como Blind Boy Fuller y demás, y que, bueno, es que dejó temazos auténticos. Vamos a escuchar de él este Number 9 Train. Parece que la cosa va de trenes hoy. Hoy sí. Number 9, number 9. Took my baby up the line. Bueno, pues empezábamos el aperitivo musical con Laverne Baker, artista del Atlantic, y lo vamos a cerrar también con otro de los míticos grupos del Atlantic. Como eran los Coasters. Hombre, los Coasters además son un clásico, ¿no? De los 50. Sí, un clasicazo, un grupo pues que sus grandes pelotazos lo dieron en los años 50 y los años 60. Sí, además mucha gente ha oído versiones de los Coasters hechas por otros y no saben que son de los Coasters. Sí, porque ha sido un grupo pues muy versioneado. Mucho. Y que lo sigue siendo. Mucho, sobre todo por los artistas de Rhythm and Blues. Y es un grupo también que lo oyes en muchas películas. Sí. Es, sí. Como es muy de banda sonora también. Sí, es muy referencial, ¿no? Que si el Jackety Jack, que si no sé qué, pues que es... Sí, el Riot on Cell No. 9, ¿no? Sí, y bueno, también con cierta ironía siempre, o con mucho cachondeo, los Coasters. Sí. Un estupendísimo grupo vocal de estos, bueno, que se ha convertido en referencial. Pues nada, vamos a escuchar uno de sus hiperclásicos, que es el Searching. Ah, qué bueno. Los Coasters. Merecerían un programa especial los Coasters, ¿verdad? Qué gran idea, Nacho. Pues sí, lo haremos. Es otra de las amenazas que proferimos aquí en el 28 encendido. ¿Y qué tarde o temprano cumplimos? Pues sí, solemos cumplirlas. Nos suele costar un poquito de tiempo, pero bueno. Pues nada, vamos allá con André Williams. Si fue André Williams, un intérprete, compositor, el que fuese road manager de Edwin Starr, nada más y nada menos. Ni más ni menos. También coautor de muchos de sus temazos. Sí, y de varios temas de la Motown. Pues sí, productor, para algunos, como decíamos antes, padre del rap, un artista con un talento que se salía por todos lados y también se salía del molde en muchas ocasiones. Sí. Pues eso, creando un sonido propio así, bastante crudo, bastante cañero para la época. Incluso dentro de Rhythm and Blues, sí. Sí, un talento creativo y que el tío cogía y, pues mira, superaba sus limitaciones creando un nuevo estilo, como comentábamos antes. Y contando historias interesantes. Eso es, muy interesantes y como muy... Que dices, joder, me está retratando muy bien el ambiente de la época y tal. Eso es. Pues nada, vamos a dedicar esta parte del 28 a tal vez, dando prioridad a sus temas primeros, a las primeras grabaciones de André Williams, y otro día, pues mira, nos dedicaremos a pues los discos que está sacando actualmente. Bueno, tiene unas grabaciones recientes pero impresionantes. Sí, va a tocar en Madrid a finales de este mes, que es un conciertazo. Yo no sé si va a venir a Bilbo también, pero bueno. Joya, podría ser. Sí, porque la verdad es que es un conciertazo digno de verse. Pues nada, vamos a escuchar a André Williams en una, pues para que os hagáis una idea de más o menos lo que está haciendo hoy en día con los Diplomats of Solid Sound y este Hold Up. Gonna be a hold up. The Black Godfather's in town. Lock your wives up, Mr. Rhythm, don't fool around. What's my name? What's my name? Andre Williams. What's my name? Andre Williams. What's my name? Andre Williams. It's a sin every time I bring in. I can't win, 'cause I'm too dark. Andre Williams. What's his name? Andre Williams. What's his name? Andre Williams. Bueno, un temazo. Hablábamos también del rollo que, joder, nos recordaba Bo Diddley. Sí, cuando habla de él mismo. Sí, sí. Le encanta. Y Bo Diddley también es ese mismo tipo de artista negro americano, ¿verdad? Pues sí. Nada, un tío nacido el 1 de noviembre de 1936 en Alabama y que, bueno, se quedaría huérfano... A los 6 años. Muy jovencito y que después, bueno, pues con sus tíos, pues que se mudó a Chicago allí... Entraría en contacto con el mundo del gospel, que también es una constante en todos estos artistas, sí, ¿no? Empezar sí, además ahí. Era la música del momento, vamos, no había un rhythm and blues, había blues, pero no como rhythm and blues como este, ¿no? Como hubo luego ya de mediados finales 50, vamos. Claro, y luego pues también la circunstancia, ¿no? De un crío, pues que en la época pues lo normal es que le llevasen a la iglesia, pues en la iglesia pues veía el coro y no sé qué, mira qué movidón, qué juergón aquí con el gospel, ¿no? Pues la primera influencia de tantos y tantos y tantos artistas del rhythm and blues. Nada, vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones con los Five Thrills, las cinco amenazas, si no thrills, me... no. ¿O qué es? Emociones. A las cinco emociones. Mira, emociones. Más poético, más bonito de lo que yo pensaba. En fin, que en inglés, pues ya sabéis, no llega más allá. Nada, escuchamos a los Five Thrills y este Feel So Good. To do my fella ready, serve another round. Homie now, do it right, give me love, keep it tight, kisses fine, all my love, makes you want to love me more. I gotta do them sound pretty, serve another round. I'm gonna drink, drink, get high, rock and roll. When it's over, sit right down, I'm gonna do it some again. How, how, gonna do it some again. How, how, I gotta do my celebrating, serve another round. I'm gonna jump, jump, jump, jump all around. I'm gonna search, search, search, I'm gonna search, search. Do it some again. How, how, how, how, how, how, how, how, I gotta do my celebrating, turn another round. Bueno, pues estas bandas de doo-wop, pues cincuenteras, que era el ambiente en el que se movía André Williams en la época, mudándose de Chicago a Detroit y entrando en contacto con el sello Fortune, que era el sello en el que sacaría pues todos, bueno, estos temazos. Sí, sí, sus primeros hits. Pues sí, vamos a escuchar otro de estas agrupaciones que, bueno, eran más o menos la misma gente o así, que es un clásico eso, que iba cambiando de nombre y de sacando... De nombre, sí, eso hacían mucho. Y sacando singles. Esta vez ya no son los Five Thrills, sino que son los Five Dollars, y este Weekend Man... Weekend man, what can you do? Oh, weekend man, oh, weekend man, I can make a little loving, baby, just like you. Come on, baby, love me strong, love like ours, can't go wrong. Come on, baby, before it's too late, kiss me before I get the midnight plate. She said, weekend man, what can you do? Oh, weekend man, oh, weekend man, I can make a little loving, baby, just like you. Come on, baby, about that time, I wanna hug you, love you, and make you mine. I'm willing and I'm able, I have no doubt, but when it comes to good loving, baby, don't count me out. She said, weekend man, what can you do? Oh, weekend man. Loving baby just like you. Go! Wapow, wapow, wapow, wapow, wapow, wapow, wapow, wapow, wapow, loving baby just like you. Come on baby, love me too. Come dig and everything, love you like I do. Listen pretty baby, don't I want my break. There's a hundred other women here can take your place. She says, weekend man, oh, yeah. Oh, weekend man, oh, weekend man, I can make a little loving baby just like you. I can make some love just like you. El Wicked Man, pues, el hombre del fin de semana, pues digamos que un guapasero. Eso es. Para que nos entendamos toda la gente. Nada, Jack y Deborah Brown, propietarios de del sello Fortune, que bueno, que era un pequeño sello de escasos medios que tenían en la parte de atrás de su tienda de discos, que bueno, pues que daba salida a un montón de gente que consiguió colarse en las listas del Rhythm Blues. Recordamos también esta historia, ¿no?, de la segregación entre... Eso es, las listas de blancos y listas de negros. Pues sí, y que resulta que las listas de blancos se nutrían muchas veces de material de listas negras de Rhythm Blues. Sí, pero pulían las letras y pulían un poquito la música. Y edulcoraban el sonido. Y luego eran cantantes blancos y... Y ya está, y quedaba pues una cosa, una especie de remedo de lo que había sido una... Sí, más descafeinado, más descafeinado. Sí, una parodia, sí, en fin... Pues nada, hablábamos antes de pues el cambio de nombres, ¿no? Pues nombres de para grabar de estos grupos como The Cavaliers, The Morocos y como hemos oído ahora, los Five Dollars o los Five Thrills. Vamos a escuchar otro de los temas así, esta vez con otro nombre, con André Williams and His New Group. Aquí ya, pues bueno, ya aparece el nombre de André Williams, por lo menos, porque Fortune apostó por poner el nombre de él. Por su carisma y su estilo, y también pues... Porque era el cantante también, claro, y componía. Claro, componía, también cuidaba mucho el sonido, que fuese peculiar. Que fuese peculiar y su rollo más bien áspero en comparación con otra gente, pues que igual le gustaban más las cosas más suavecitas. Pues nada, escuchamos a André Williams and His New Group con este You Are My Sunshine. Please don't take You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. But if you leave me, yes, if you leave me, oh, please don't take that away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. But when I woke, dear, your love was gone, dear. Oh, yes, your love was gone. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. But if you leave me, just if you leave me, oh, please don't take that away. Other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you into my arms. But when I woke, dear, your love was gone, dear. Oh, yes, your love was gone. You are my sunshine, my only sunshine. Well, you make me happy when skies are gray. But if you leave me, yes, if you leave me, oh, please don't take my man. Bueno, pues Fortune Records, una época en la que André Williams empieza a despuntar y, bueno, pues empieza a sacar ya cosas bajo su propio nombre o como André Williams and no sé quién y temas así. Pero bueno, ya se está convirtiendo en una personalidad del rhythm and blues, como hoy en día es reconocida como un músico de culto y que tenemos la suerte de que todavía está en activo. Pues sí, y eso que en los 80 pudo haber muerto debajo de un puente perfectamente, pero uy, eso ya, sí. Ya hablaremos de eso. Uy, sí, porque las pasó canutas después, bueno, canutas y bueno, en fin, sí, lo que dices tú, ya hablaremos. Vamos a escuchar otro de los temazos de esta época, que si los Five Dollars, que si después serían los Don Juans, André Williams sí, and the Don Juans, pues rollo hedonista y aficionados al sexo y tal, que es también una constante desde los tiempos del blues. Sí, una constante en la música afroamericana en general. Sí, esa concepción del sexo como algo natural y como sin complejos. Sin complejos, que bueno, pues el público blanco tenía más moralina y más rollos. Eran más puritanos. Pues sí, vamos a escuchar este temazo, You Know I Can't Refuse. I met a fine chick just the other day. I asked her for a date, and this is what she said. She said, ha, baby, ha, honey, ha, baby, ha, honey, ha, baby, you know I can't refuse. Well, if you got a little girl, keep her by your side, cause if she flag my train, I'm sure gonna let her ride. She cried, oh baby, ha, baby, ha, honey, ha, oh baby, ha, baby, you know I can't refuse. You don't love me, and I don't want you here no more. She cried, ha, baby, ha, oh honey, ha, baby, ha, oh honey, ha, baby, you know I can't refuse. Bueno, pues André Williams aquí en el 28 encendido en Irola Irratia en el 107.5 de la FM esta semana. Sí, dirección internet. sindominio.net/Irola. Eso. Y ahí os podéis descargar los programas, entrar a los foros y demás, incluso descargaros una aplicación para escuchar Irola Irratia a través de vuestro móvil. ¿Cómo son las tecnologías? Las nuevas tecnologías, ¿quién lo hubiera dicho hace unos años? Nos lo dicen hace unos años y pensamos, bueno, lo que pasa es que vivimos en el futuro. Pues sí. Hemos llegado al futuro. Pensaba sí. Que en esta época pues iríamos en coches voladores y con espadas láser, pero bueno, no es el caso, es una mezcla extraña. ¿Qué vamos a hacerle? Nada, a André Williams hoy aquí, y hablábamos de la circunstancia, pues bueno, lo que se valoraba, la capacidad de los cantantes para llegar a registros muy agudos y tener una técnica vocal muy depurada, que era el caso de los cantantes de doo-wop. Pero no de él. Pero no de él, pues porque muchas veces sean limitaciones físicas. Eso es. Laringe, cuerdas vocales, pues que no da, no puede ser. Este tío se sobrepone a eso y desarrolla su peculiar estilo de cantar y de recitar letras. Eso es. Bueno, y mucha gente pues dice, pues este tío es el padre del rap. Sí, pero bueno, incluso muchos artistas de blues y de rhythm and blues, incluso de rock and roll clásico, han recurrido a eso, de repente a coger y contar una historia en cierta parte de la canción en ese mismo tono, o sea, que no solo del rap, sino de, bueno. Sí, y hay, hemos hablado aquí y hemos pinchado un montón de artistas, por ejemplo, de Nueva Orleans, así que hacían cosas similares. Y, eso es. Y tal, pues para enfatizar una historia, como tú dices, incluso hacer historias a dos voces, en fin, pues ejemplos que ya han aparecido aquí en el 28 encendido y que volveremos a poner. Nada, pues vamos a escuchar uno de esos temas en los que ya empezaba él a acercarse a ese estilo, a depurar ese estilo suyo personal peculiar. André Williams and the Don Juans, el año 57, y este Bacon Fat. While I was down in Tennessee, all my friends was glad to see me. Seen some down by the railroad track, seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, "Amen, we're glad to see you back. We got a new dance they call Bacon Fat." It goes. Oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go. Oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I wanna holler, but the town's too small. Have mercy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, he lived down Tennessee way. I said, "Hey man, what's this new kind of jump? Well, you wind up twice and then you end up with a pump." He said, "Dig daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the south, that thing, the bacon fat. You go." Oh, have mercy. Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mercy. Oh, now play it good, now play it good. Oh, Hamasin. Yes, but the chicken was never like this. Hamasin. Hamasin, young. Hamasin. Hamasin. Bueno, pues el peculiar estilo de André Williams, que también pues ha tenido su faceta como compositor, y compositor para un montón de gente. Sí, sí. Y en un montón de sellos y... Y de distintos estilos. Y diferentes estilos, porque es un hombre que ha estado muy presente en la evolución del rhythm and blues, pues desde el blues, el rhythm and blues... El soul, el funk, porque este tío estuvo con George Clinton, con Parliament, con Funkadelic, ahí también, sí, bueno... Sí, pues, no estamos hablando de alguien cualquiera. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, pues tuvo la historia de que se aficionó, tal vez en demasía... Al crack, que, bueno, ha sido una lacra ahí... Hablando, o sea, ciñéndonos al tema musical, sí, que se ha cargado un montón de gente. Sí. A ver con la crisis cuánto tarda en llegar aquí. Sí. Pues sea la circunstancia de que ahora en Estados Unidos el crack está empezando a ser una sustancia muy apreciada por gente de pues la burguesía o clases media alta, sí, me comentaban antes. Y que claro, bueno, gente que estaba con la farlopa, que cuando la farlopa ya no les proporciona las emociones que les proporcionaba antes, pues bueno, buscan un subidón más inmediato y más fuerte y se aficionan al crack, que es una droga muy destructiva. Esperemos que no llegue, bueno, que tarde mucho en llegar, porque llegará, ya hay en París, ya hay en Londres, de hace tiempo además, de hace mucho tiempo ya hay en Londres y en París, o sea que aquí, pues, sí, y con la crisis más. Seguro. Bueno. Seguro, el caso de André Williams acabó en la indigencia total y absoluta. Viviendo en la calle durante parte de los años 80, viviendo en la calle. Sí, los 80 estaba ahí tirado, ya a finales de los 60 ya estaba bastante aficionado a los morones fuertes. Y claro, el tío pues llegaba para producir o para grabar, y no podía. No podía porque estaba, puesto, puestísimo. Entonces, claro, pues la gente fue pasando de él y, bueno, una cosa lleva a la otra. Acabó en la calle en los 80 ya. Felizmente se recuperó y ahora está, dale que te pego. Este y, tío, y está reconocido, que es lo mejor. Sí, sí, es lo mejor porque, bueno, es un tío está que... Está muy reconocido y todo el mundo quiere tocar con él ahora. Desde luego que su carrera discográfica se ha disparado. Este tío es capaz de sacarte 3 LPs en un año. Es una bomba. Y todos buenos. Y el tío todavía sigue vivo y coleando, es que es impresionante. Y todos buenos. Y tiene una cosa pues que es muy encomiable. André Williams no es alguien que viva de las rentas, que está anclado en lo que hizo y vuelve a regrabar mil veces lo mismo. No. Es un tío que va innovando y que va sacando cosas nuevas. Experimenta con sonidos, sí. Sí, sí, sí. Que es fiel a sus raíces, pero no está anclado en ellas. Evoluciona. Que es como evoluciona la música y es lo bonito. Hablábamos antes de su faceta como compositor. Pues bueno, vamos a escuchar un ejemplo. Alvin Cass and the Crawlers y este instrumental, un pedazo instrumental, el Twine Time. Bueno, temazos en la onda de Booker T y demás. De hecho, esto lo hicieron, esta versión. Eso estábamos comentando. Y bueno, pues ahí estaba André Williams, entre bambalinas, moviendo hilos para sacar estas producciones tremendas. Un tío que, como decíamos antes, pues acompañaba sus canciones de un sonido más áspero, tal vez, que otros grupos, y con unas guitarras como más saturadas, sí. Que si te fijas, pues bueno, que dices, hostia, se está saliendo un poco de lo común, este, sí. con ese sonido áspero y agresivo. Sí, pero luego todos estos sonidos lo rescataron artistas del rhythm and blues británico. Sí, sí, claro. Pretty Things, pongamos por caso. Claro, claro, una influencia definitiva en los grupos así de lo que sería después... rhythm and blues británico. La British Invasion. En fin. Pues nada, vamos a escuchar uno de esos temazos también emblemáticos de él. André Williams and the Don Juans. Oye, que está también... Esto que... Tenemos ahí un disco del Gris, que se llama, de André Williams. Sí, sí, sí, sí. Con los Eldorados. Un disco, pues, que es del... Yo creo que es del 2003 o 2003 o del 98. Bueno. Bueno, Alex se le ve que no está joven, precisamente. Es más o menos reciente. Yo creo que es finales de siglo XX, principios de los 2000. Pues que, bueno, ya ahí te comenta él mismo pues como en esta época de los 50, con los Don Juans, con los Five Dollars, con los Five Thrills y así, tenían la circunstancia de que, claro, estaban en la juerga, en el concierto, pues bueno, conocían gente, pues al final había proposiciones sexuales y demás, estaban las familias de los participantes en el concierto que se mosqueaban, que aparecían por ahí, aparecían acompañados de la policía, y al final tenían que huir de, digamos, las fans, entre comillas, la familia de las fans y la policía. Policías que querían arrestarles por andar con gente menor de edad. En fin, pues nada, ese era un poco el día a día de estos grupos que iban por la carretera tocando en mil sitios, sobre todo de estados sureños, tita tita, pero que, bueno, pues ser afroamericano en aquellas épocas... En el sur. En el sur, pues una cosa un poquito, pues eso, pues para andar por la carretera, muy difícil, jodida. Muy difícil, te podías comer un par de tiros tranquilamente, y no exagero, ¿eh? Sí, sí, no, en mil casos, de eso, mil casos, desde tiros, ahorcamientos, linchamiento... En fin, escalofriante. Nada, vamos a escuchar uno de esos temas de André Williams and the Don Juans, Going Down to Tijuana. I'm going down to Tijuana and have a good time. Down to Tijuana and drink a little wine. Down to Tijuana where everything's fine. Down to Tijuana and have a good time. I'm going down to Tijuana. We're gonna have a good time. Come on, baby, come with me. Mambo, baby, a chickadee. I don't care what you wanna do. We're gonna do what you wanna do. Down to Tijuana, we're gonna have a good time. I'm going down, down, down. Have a little drink with me down in Tijuana. We're gonna have a good time. I'm going down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. I'm going down to Tijuana. We're gonna have a good time. Get her loose, get her loose, get her loose, get her loose. You wanna do down in Tijuana? We're gonna have a good time. I'm going to down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Bueno, pues André Williams, que bueno, en los 60 ya empieza a colaborar con Berry Gordy de la Motown, pero que tenía con él una relación más bien tormentosa. Hombre, pero ¿quién no tiene no ha tenido relaciones tormentosas con Berry Gordy? Pues es un tío. Era como era. Un tío visceral, aficionado a la pasta, con un ego un poco disparado y claro. Pues, sí, y era muy dictador además. Y muy dictador. Por eso tuvo tantas movidas. La relación con este hombre pues sería más o menos pues interrumpida en el tiempo. Fueron 4 años, pero que bueno, se hartaban el uno del otro, André Williams se iba y después volvía cuando Berry Gordy le llamaba porque veía que realmente era un tío imprescindible. Tenía talento y componía, vamos, genial. Claro, claro. Vamos a escuchar uno de esos ejemplos con un artista de la Motown, como fue Stevie Wonder. Sí, además de la primera época. Little Stevie Wonder, que ya le dedicaremos a Little Stevie Wonder algún programa. La verdad, es que... lo merece. Pues bueno, yo me acuerdo en mi niñez de esos grupos infantiles tipo Parchís o Enrique Llana. Sí. Bueno, joder, qué gozada hubiese sido que en vez de eso hubiese estado Little Stevie Wonder... Otra calidad y otra cosa que salió de la Motown, pero que era bueno, pues si bien era un chavalito, era un niño que cantaba, era música para todas las edades, de 0 a 99 años. Sí, de hecho, mira, una vez en Radio Nacional un supuesto experto quiso hacer una especie de monográfico de Stevie Wonder y dijo que la primera época que pasaba de ella porque era una época muy infantil. Bueno, pues yo no sé, pues a mí la primera época de Stevie Wonder me parece, vamos, una cosa fuera de serie. Pues sí, este supuesto experto de Radio Nacional la desechó y dijo, no, es que es muy infantil y no puso ni una sola canción de esa época. A ver, para gustos son los colores, puede que le gustase o no, porque igual le gusta el tema más setentero y más, sí, bueno. Pero no puedes coger y pasar página y decir, es muy infantil y paso. No, es una parte muy importante de la obra de Stevie Wonder, que es un músico como la copa de un pino. Eso es. En fin, aparte del Si bebes no conduzcas y todo esto que se ha convertido en un cliché y también a veces hablas a la gente de Stevie Wonder y dices... Sí, y la canción que canto con Julio Iglesias y la gente se queda con eso, pero no. Sí, no. Detrás hay un montón de temazos, bueno, en todas las épocas de Stevie Wonder. Todas. Bueno, pues un genio de la música, Esteban Maravilla, Stevie Wonder. Pues nada, vamos a escuchar a Little Stevie Wonder con este temazo que le compuso André Williams. Thank you for loving me. Bueno, pues Esteban Maravilla, Estebanito en esta época. Joder, vaya canciones tenía. Uf. Temazos, con su armónica que salía, que bueno. Bueno, te metí una marcha. Pues sí, Esteban Maravilla, Stevie Wonder, pues un personaje pues que se ha convertido ya conocido a nivel mundial, ¿no? Sí. Hay temas también de Edwin Starr que son conocidos como el War a nivel mundial. Con Edwin Starr sí que tuvo una relación bastante estrecha. ¿Fue su manager? Eso es, el road manager, el que le montaba las giras, iba con él y amarraba las cosas y tal. O sea, que era un pluriempleado, vamos. Sí, se buscó la hacía, vida. Hacía de todo. Hacía de todo. Y Andre Williams pues también escribía con Edwin Starr temazos que después fueron éxito en las listas de Rhythm Blues de este, de Edwin Starr. Vamos a escuchar uno de esos ejemplos, este Girls Are Getting Over de Edwin Starr. Perdón, Getting Prettier. Ah. Es diferente. Como decíamos, Girls Are Getting Prettier de Edwin Starr. Supongo que habla de alguna situación a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Claro, que las chicas se parecen todavía más guapas. Claro, te parecen todavía más, que ya son guapas, pero que bueno, que ya empieza con la cosa, bueno, ya es una locura. En fin, pues Edwin Starr. Oye, qué gozada escuchar siempre la voz de Edwin Starr, ¿eh? Siempre, joder, es una gozada de hombre. Lástima que muriese. Pues sí, mira, pues me dan ganas de, joder, después de este programa, de tanto escuchar, de irme al concierto a Madrid, de este buen hombre. Pues hombre, si tienes el tiempo y el dinero, yo lo haría. En fin, estaría bien hacer una crónica ahí. Nada, pues a Andre Williams, que a partir de mediados de los 60 ya rompe relaciones con la Motown y vuelve a otros de los emblemáticos, un sello como el Chess. Chess, vamos, emblemático en el Rhythm and Blues. Sí, sí, fundamental. Chess y Rick Tick, que también estuvo ahí. Sí. Que es un sello igual, menos importante, no menos importante, sino menos conocido, pero que bueno, que también estuvo en esos dos sellos, pues bueno, sacando sus temazos, que ya no pegaban tan fuerte, pero que sí que eran gran influencia para artistas de Rhythm Blues. Y artistas blancos de rhythm blues blanco de rock and roll. Nada, vamos a escuchar un tema de esta época, You Got It and I Want It, de Andre Williams. Mother Nature was good to you, baby. feel more each day. This feeling I have in my heart for you will never go away. Baby, you got it. You got it. I got to have it. And I want it. I got you got to have all your sweet loving, baby. And I want it. Ooh. Ooh. My, my, my. Bueno, pues aquí seguimos en el 28 encendido, deleitándonos con los temazos de André Williams. Ajá, sí. Y hemos recogido más o menos pues temas desde los 50 hasta los años 60. Esta canción en concreto la editó en el 67 con el sello Riktik. El sello Riktik, que también es un sello emblemático del rhythm and blues, y en una época en la que estaba colaborando entre Riktik y Chess, y que bueno, ya ahí empezaba con sus excesos con temas, y que bueno, pues eso marcó un poquito el declive de su carrera. Después en los 80 lo pasó fatal, pues que vivía debajo de un puente prácticamente, y que después en los 90 vio su resurgir y empezaron a reconocer, y la gente quería grabar con él y volver a grabar y volver a girar, y una bonita resurrección, la verdad. Pues sí, y una historia con final feliz que muchas veces no se ha dado en la historia del rhythm and blues, y además es una historia que todavía sigue, que todavía no se ha acabado. Sí, todavía faltan capítulos aquí. Pero fíjate, de ser pionero de mediados 50 y el tío todavía sigue ahí. Pues nada, vamos a escuchar otro de los temazos de André Williams, este Soul Groove. Pues uno de estos temas instrumentales de André Williams, y ya nos vamos despidiendo de él por hoy. Por hoy, porque ya seguiremos con épocas posteriores, que ha hecho auténticas maravillas. Sí, discos muy buenos de hoy. Mira, ha sacado en el 2012, este año, ha sacado uno con Dennis Coffey, el guitarrista, sí, de la Motown, al que ya dedicamos un programa en su día. O sea que sigue en relación con gente muy importante del rhythm and blues, y está colaborando y está sacando maravillas, discazos, pero auténticas maravillas de rhythm and blues, de música negra en general. Que dices, te lo pones en casa y dices, ¿este disco es del año 67 o es del 2012? Sí, pero a la vez también te choca de lo bien grabado que está y tal, entonces el sonidazo. el sonidazo. Pues nada, vamos a escuchar otro tema de Andre Williams, este The Stroke. Get ready, world. Here comes the stroke. I took a little trip not too long ago to a little town called Tupelo. I seen a cat eating a full liver, whole head cheese sandwich, drinking buttermilk and driving an Eldorado backwards. He said, "Hey man, we glad to see you here. Got a little thing we've been doing about a year. Now they got sawdust on the floor, red mud running through your toe. Stroke. Stroke, oh, stroke, Now the girls were stroking, boys were stroking. I say you're stroking, baby. Push, Shirley. Push. Push. Stroke. Get ready, world. Bueno, pues temazos. Ya volveremos a escuchar a Andre Williams, Andre Williams pues, con sus historias que hace hoy en día. Y bueno, pues ahora entramos ya en el territorio del Silloncete Azul, que está dedicado al jazz. Y siempre ponemos, como poco, un temita de, como poco, de jazz. Como poco. Y bueno, igual algún día se amplía esto y vamos poniendo ahí temazos de pues clásicos del jazz o figuras así, pero que bueno, que no se escucha habitualmente por ahí, porque el jazz también es un, es una música un poquito sí, pues que, no tan popular, digamos. Sí, tampoco es carne de cañón de esto de poner por ahí y que suene todo el santo día. Vamos a escuchar a Pat Martino, que es un pedazo de guitarrista de estilo muy característico, un tío que lo mismo le da el soul jazz con gente como Joey DiFrancesco a las teclas y así, que con un sonido, con un groove característico, que colabora con Joe Scofield, con otro gran guitarrista, sí. Bueno, siempre a mí me ha gustado particularmente por su velocidad, pero a la vez tiene un sentimiento a la hora de tocar y, claro, una técnica fuera de serie. Pat Martino grabó este Sunny ahí en los años 70, la versión, el clásico de Bobby Hebb, de Soul, el Sunny. Pero bueno, pues una versión jazzera y también muy muy muy a lo Pat Martino. La escuchamos. Es un poquito larga, pero bueno, el Sillón Azul así reivindica su espacio y reivindica también a la música de la libertad, que es el jazz, que es pura improvisación. Eso es. Además, más de una vez hemos dicho que no vamos a dejar de poner buenos temas porque sean largos. Efectivamente. Pues nada, lo cumplimos y... Y nada, mira, aquí viene Sunny ya y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Pues nada, agur. Agur. friend.